Muy bien, amigas y amigos, continuamos aquí en Colectivo y usted nos escucha hasta las 12 del mediodía a través de FM 88.1. Y ahora les vamos a comentar a nuestra querida audiencia que desde un lugar que se llama Chachingo, aquí en Maipú, en Mendoza, ahí hay una tejedora que realiza técnicas de telar ancestral mapuche. Y ha sido convocada, ella, para exponer su trabajo, nada más y nada menos que en Francia, en París, en el Museo del Louvre. Y estamos ahora en comunicación telefónica, para mí es un gran placer, con la señora Nancy Gudiño, más conocida como la India Mataca. Y tenemos una amistad de muchos años, así que yo me voy a permitir tutearla. ¿Cómo te va, querida comadre? ¿Cómo anda usted? Buen día, compadre. Acá estoy bien, bien. Bien, contenta. Bueno, buenísimo. Buenísimo, y gracias porque nos has brindado un ratito de tu tiempo. Contanos, ¿cómo es esto que ha sido convocada, un trabajo suyo, ¿no? Ha sido convocado para exponerlo allá en Francia. Bueno, mira, yo soy la agradecida y bueno, buenos días a toda la audiencia ahí de La Mosquitera, de La Colectiva. El Colectivo, no sé si es así el... En Colectivo, en Colectivo, así se llama. En Colectivo, ah, sí, en Colectivo, el programa. Bueno, mira, vos sabés que yo este proyecto me llega por una compañera acá de la Plaza Independencia, Mónica Tola, que, bueno, ella como que sugiere, viste, mi nombre y mis trabajos a un colectivo, Arte al Mundo se llama, y que lo han generado Pablo Toledo, un trabajador del cuero, cordobés, y un gestor de Buenos Aires, que él es artista plástico, Diego Real. Generó todo eso para poder exponer en el Carrusel del Louvre, que en realidad no sería el museo, sino que es como una extensión dentro del predio, ¿viste? Pero, por supuesto, está ligado al museo mismo. Claro. Así que, bueno, ahí terminé un tejido. Y este, este tejido es hecho en telar mapuche, ¿es así? Claro. Yo en realidad he tejido telar mapuche muchos años y elegí un trabajo de laboreo que vienen a ser diseños que hablan justamente de la cosmovisión de ese pueblo, ¿no? De los mapuches. Y todos esos diseños son tremendamente significativos porque son decidores, ¿viste? De ellos, de todas sus formas de vida. Lo que pasa que yo le cambié algunos colores porque una tiene que, digamos, se respeta en el mapuche no solo los diseños, sino también disposición de colores para que guarden el sentido con el que han sido creados, ¿viste? Claro, claro. Así que, bueno, de ahí saqué, sí, un trabajito que ya lo terminé de 50 por 40, y lo he hecho con lanas de oveja, y bueno, ahí ya lo tengo listo, porque los primeros días de octubre viajan otros compañeros, somos 60 casi el grupo. Ah, bien. Entre artesanos y artistas plásticos y escultores, entonces lo voy a mandar con una de las compañeras de San Juan, también una tejedora, para que, bueno, lo puedan exponer allá durante 3 días, es ahora en octubre. Qué bueno, qué bueno. Contanos, Nancy, ¿cómo hace cuánto que tejes en telar? No me refiero al tejido común de dos agujas, que no hay que desmerecerlo, pero el tejido en telar mapuche, ¿hace cuánto tiempo que lo llevas adelante? Y la verdad que hace alrededor de 30 años. Bien, o sea que tenemos mucha práctica en eso. Sí. Está bien que en algunos momentos lo he abandonado para hacer otras tareas, buscar otros trabajos en realidad. Pero yo estuve en la Plaza Independencia, empecé a hacer lo que es billutería con macramé, y en un momento, bueno, voy a tomar clases con Iris Andino. que para mí, bueno, es mi amiga y mi gran maestra, ¿no? Exacto. Y también tomé otras clases de otros telares, ¿viste? Porque tejo un poquito de cada uno, del Ajá. María, he hecho en bastidores, Ajá. y ahí en Bermejo con la Dede Bonoldi y la Lichi Rechia también ahí, ¿viste? He tomado clases un tiempo largo, hace Ajá. años ya, ¿viste? Claro. Pero mi pasión es el telar mapuche, la verdad que para mí es una identificación que yo tengo claro. como desde el alma, ¿viste? Entonces, eso siempre me atrajo y me atrapó, y bueno, lo sigo tejiendo a pesar de que por ahí lo dejo, Qué bueno. sigo haciéndolo. ¿Y estás dando clases en algún lado? ¿O talleres? Sí, ahora estamos con los talleres desde abril que empezamos. Uh-huh. Es la Asociación y Mutual de Jubilados y Pensionados Educadores Provinciales, así se llama Ajá. el ¿Y lugar. ¿Dónde está ubicado? Mira, Leandro, queda en la calle Don Bosco, casi Costanera, ahí a Ajá. una cuadra entre las calles Vicente Zapata, Salta, Ajá. y a dos cuadras del Hospital Central. En plena ciudad. Ah, bien. Pleno centro, y ahí, por centro. Ejemplo, ¿alguna interesada o interesado puede ir y anotarse y tomar el taller? Sí. Qué bueno. Sí, sí. Uh-huh. Ahí, mira, bueno, hay una persona, digamos, que atiende ahí el teléfono, una secretaria, y nosotros estamos los martes desde las 3:30 de la tarde a las 6:30. Todos los martes van Bien. Un grupo de mujeres que hacemos telar, macramé y billutería con alambre. Qué bueno, qué bueno. Bueno, además le comento a la audiencia que además mi comadre Nancy Gudiño, de tejer en telar y de tener esta oportunidad hermosa de exponer en Europa un trabajo de ella, ella misma es una gran gestora cultural. Y el próximo domingo va a haber una peña. Contanos un poquito sobre eso, por favor, que son hermosas las peñas que realizas ahí en tu espacio. Sí, bueno, gracias, Leandro. Mira, sí, hago el domingo, voy a hacer un encuentro, así, en nombre de la primavera, ¿no? Ajá. Y la verdad que me encanta porque, bueno, es un espacio que se ha generado, que viene muchos amigues, compañeros, y de... En el boca en boca se ha ido como agrandando, digamos, la cuestión. Claro. Entonces, siempre hay guitarreros, es como, digamos, no voy a decir improvisado, porque yo trabajo mucho para que eso claro. se logre salir bien, pero sí, digamos, es así como sencillo la convocatoria para que vengan, yo vendo algo de comida y bebida y la gente al margen se trae lo que quiere o puede, por ahí si no quiere consumir. La idea es juntarnos, compartir y generar un espacio donde todo el mundo se conozca, charle y pase un buen domingo acá en mi casa. Qué bueno, porque además es un hermoso lugar. Eso es, transcurre al aire libre, es realmente un lugar muy, muy bonito donde, bueno, uno puede disfrutar, además de charlar con los amigos, comer algo rico, tomar algo rico y escuchar algo de música. Esto se llama, la peña se llama Flor de Maíz. Sí. Bien, y sí, para aquellos interesados que quieran ir, ¿cómo tienen que hacer? ¿A través de Facebook? ¿Cómo se puede hacer? Mira, sí, yo lo he posteado en Facebook, que mi Facebook es abierto, lo puede Ajá. ver cualquier persona. Bueno, ahí lo he comentado, pero en realidad, como siempre lo he publicado, en el Google Map, Ajá. si vos pones Flor de Maíz, sale ahí la ahí dirección. Sale. Perfecto. Perfecto. Claro, como que ya ha quedado registrado, digamos... Ajá. el lugar como para poder llegar. Bien. Y bueno, bien. Y si no, mi número de teléfono, que podría... Ajá. Bueno, la convocatoria es para este domingo. Te sí. deseamos la mejor suerte para esta presentación que se va a hacer allá en Francia, en París. Y hay un saludo que te mandan acá, de un compañero nuestro, Ángel Basile, sí. que es nuestro corresponsal. Dice, mandale un gran saludo de mi parte... Ella me hizo una faja hace como 20 años atrás y que todavía la uso. Mire, 20 años usando la misma faja. Increíble, ¿eh? ¡Qué hermoso! Mira, muchas gracias. Bueno, dale mis cariños. Bueno, cómo gracias. No. Cómo no. Qué lindo. Bueno, querida, le mandamos un fuerte abrazo y gracias por estos ratitos, estos minutos que nos has brindado. No, Leandro, gracias a ustedes. Bueno, yo sé que esta radio es tremenda, importante y muy querida porque trabaja mucha gente que conozco ahí. Así que muchas gracias. Gracias. Bueno. Y muy amable. Un abrazo gracias. Grande. Mucha suerte. Buen día. Buen día. Gracias. Gracias. Adiós. Gracias a ustedes. Hasta luego. Adiós, gracias. Adiós. Ahí hablábamos con Nancy Gudiño, la India Mataca, que ella, muchos saben, otros no tanto, y le explicamos. Ella es tejedora en técnica de telar ancestral mapuche y ha sido convocada para exponer uno de sus trabajos en el Louvre, allá en París, en Francia. Y además comentaba justamente que este próximo domingo lleva adelante una de las peñas, una de las tantas peñas, la flor de maíz, que realiza ahí en su hogar, en el Chachingo, en Maipú.